¿Habrá todavía algunas profecías que no han tenido cumplimiento, en particular en lo que se refiere a la Iglesia? Escuchemos al Dr. Abelardo Limón en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Continuamos con nuestro estudio sobre las profecías aún no cumplidas, especialmente de las que se refieren a la Iglesia. En la última clase recordará que habíamos iniciado nuestra consideración de lo que el Dr. D.M. Penton de Inglaterra afirma, que la participación en el reino milenario no será por gracia, sino por merecimiento. Habíamos dicho que él afirma esto en primer lugar porque Jesús lo declara en los Evangelios y que el Espíritu Santo la repite en casi cada epístola. Y también porque los símbolos del Antiguo Testamento la corroboran de esta manera, confirmando todos los pasajes literales del Nuevo Testamento. Hoy queremos continuar con esta lista de 12 puntos que ayudan al Dr. Penton a afirmar que el reino milenario será por merecimiento. En tercer lugar, porque la edad que viene, como distinta del estado eterno, que es basado sobre la gracia solo, nos es revelada como un último día de 1000 años, un pleno y perfecto eón judicial, dice el Dr. Penton, en el cual toda semilla sembrada en esta edad presente producirá una cosecha que corresponde con exactitud y al cual todas las consecuencias adversas de las obras hechas después de creer son confinadas. En cuarto lugar, él dice que será por merecimiento porque será para salvaguardar los méritos infinitos de la justicia imputada y el divino sacrificio de Jesucristo, por establecer un estado o posición de cada creyente en Cristo, eterno y sin mancha. Y también será para salvaguardar la responsabilidad humana y la justicia divina por hacer a cada individuo responsable por su andar o su pena de una posible pérdida de gloria venidera. También afirma en quinto lugar, porque ya que el trato de Dios con su pueblo siempre descansa sobre el carácter de Dios, y su carácter no es la misericordia solamente, sino también la justicia, no es concebible entonces que la vida de un discípulo, no siendo santa, no tendrá un efecto más profundo sobre su destino que una mera gradación en gloria. En sexto lugar, porque si reconocemos que habrá un juicio de las obras del creyente, y ese delante de la tribuna, que es para juicio y no para misericordia, somos obligados a convenir además que la investigación tendrá que ser estrictamente judicial y que, por lo tanto, será igual en su censura como en determinar los galardones. En séptimo lugar, porque vindica la santidad y la justicia de Dios del cargo de consentir con los pecados de su pueblo y hace que la mayor gloria de Dios descanse sobre la justicia activa del discípulo, cooperando consistentemente, sin cesar, con la justicia imputada de su Señor. En octavo lugar, porque es la suprema reconciliación entre Pablo y Santiago, esto es, entre la justificación por la fe para la vida eterna y la justificación por medio de las obras para el galardón milenario. En noveno lugar, dice el Dr. Penton, porque es tal vez el acercamiento más perfecto a una solución de la controversia perenne entre el calvinista y el arminiano, por cuanto establece todos los pasajes de la certeza gloriosa, mientras deja suficiente lugar para las amenazas más solemnes. Acepta ambas series de pasajes. En décimo lugar, porque de la interpretación más natural y no forzada a los hechos de la vida de la Iglesia, como también a las declaraciones sencillas de la Santa Palabra, y revela como la una cuadra con exactitud a la otra, en carácter presente y en recompensa justa. En onceavo lugar, el Dr. Penton dice que la participación en el reino milenario es por merecimiento, porque grandes secciones de la Iglesia de Dios son purificadas, y solo pueden ser purificadas viendo las consecuencias drásticas de una vida carnal. y porque por falta de una enseñanza clara e intrépida de estas consecuencias, multitudes de discípulos ahora duermen en profundo sueño. Y en doceavo lugar, porque purifica cada motivo con la visión majestuosa del tribunal de Cristo y suple a la vez una palanca de poder insuperable para enajenar al discípulo del mundo y llenarlo con una pasión para el reino de Dios. Esta interpretación del Dr. Penton de que la participación en el reino milenario es un galardón en reconocimiento del mérito o dignidad del cristiano por sus obras y por su espiritualidad después de su renacimiento, en verdad soluciona algunos problemas, pero a la vez presenta otros. Le animamos a que si usted tiene el libro de estudio sobre estos puntos, estudie bien estos pasajes, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para correlacionarlos en relación al arrebatamiento, de ser secreto o no, y cuándo acontece. Eso lo vamos a dejar para una clase en el futuro. Ahora hablemos de las profecías aún no cumplidas en cuestión a la cena de las bodas del Cordero. Esto se describe en Apocalipsis 19, del verso 7 al verso 9. Recordemos que en la última cena en que Jesucristo comió con sus discípulos antes de ser arrestado y antes de su pasión, Él dijo así: "Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre". Cuando leemos entonces la cena de las bodas del Cordero en Apocalipsis 19:9, se nos presenta un problema de interpretación. ¿Será este pasaje de Apocalipsis 19:9 la esposa Israel o la iglesia o la ciudad santa, la nueva Jerusalén? ¿Es esta cena de las bodas del Cordero la misma de que se habla en Mateo 22 o Lucas 14? ¿Será esta la ocasión cuando vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, como dice Lucas 13? Para con Israel, sabemos que Dios sostuvo varias relaciones. Primero como creador, también como padre, también como marido, también como juez, como amo. Y cuando los israelitas dejaron el servicio del templo en Jerusalén y adoraron a los ídolos y dioses de las otras naciones, Dios les envió profetas que les acusaban de adulterio espiritual. Por ejemplo, el libro de Oseas tiene por su tema el amor de Jehová para su pueblo infiel. Pero ni esta ni ninguna de estas figuras o comparaciones agotan las enseñanzas divinas acerca del amor y provisión o cuidado de Jehová para la nación escogida. Hay que recordarnos también que la representación neotestamentaria de la iglesia, de ser el cuerpo de Cristo y el ser cabeza de la iglesia, es repetida y extendida más que cualquier otra. Algunos ven en esto una prueba más de que es correcta su interpretación de la iglesia cristiana como no solo el desarrollo del judaísmo, sino también su sucesor permanente. Ahora, si uno cree que todas las profecías y promesas en los pactos y profetas acerca del reino de Dios y el futuro glorioso de Israel realmente se refieren a la iglesia y ven su cumplimiento en este presente periodo entre Pentecostés y el regreso de Cristo, lo ha de afectar su concepto del significado de las parábolas y las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles. Sería entonces lógico pensar que cuando Cristo predicaba a los judíos el reino de Dios, estaba en realidad explicando que no habría tal reino como ellos esperaban. Quería decirles que las bendiciones prometidas a Abraham ya no eran para su descendencia física, sino para su descendencia espiritual. Esto es, para todo el mundo, con tal que creyera. Y que en el futuro sería inmaterial quien ocupe a Palestina. Porque el trono de David es solo simbólico del trono que él mismo ocuparía durante este tiempo en el cielo. Hay que aceptar que es posible interpretar las parábolas conforme a esta creencia, y se puede decir que Cristo hacía referencia a la comunión espiritual con su iglesia en la cena del Señor, cuando él dijo que bebería del fruto de la vid con sus discípulos en el reino. Las primeras parábolas de Mateo 13, de Marcos 4 y de Lucas 8 darían a aquellos que comprendían que el Mesías estaba preparándoles para algo nuevo, un concepto del reino de Dios diferente del concepto común que habían tenido hasta entonces. Esas parábolas no dicen nada acerca de la bendición supuesta de uno ser el hijo de Abraham, ni de guardar escrupulosamente la interpretación rabínica de la ley mosaica, ni de los méritos de las llamadas buenas obras, de diezmar, entre otras cosas. Más bien, hablan de sembrar la semilla de la palabra de Dios, de algunos que crecen y llevan fruto, y de otros que rechazan el mensaje. Terminará con un juicio. Las parábolas posteriores, las de Mateo 25, Marcos 12, Lucas 19, entre otras, que hablan de un Señor que se ausenta, son exhortaciones a la iglesia a estar siempre alerta para el tiempo del fin cuando regrese Cristo. Este concepto dice que el reino ofrecido a los judíos les ha sido quitado y que jamás tendrán que ver con él, sino aquellos que creen en Jesús de Nazaret como su Mesías y son hechos miembros de la iglesia. Con esto terminamos nuestra consideración de las profecías aún no cumplidas que hablan específicamente de la iglesia. Ahora pasamos al siguiente tema, las varias interpretaciones del futuro. Bajo este tema vamos a estar estudiando algunas de las creencias que todo cristiano acepta y algunas donde existen variedad de opinión, especialmente en cuanto al punto de regreso de Jesucristo. Recordemos que Cristo dijo en una ocasión a Pilato: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Lo dice Juan 18:36. Asimismo, el Señor rehusó aceptar los reinos de este mundo cuando Satanás se los ofreció en Mateo 4. Pero es interesante notar que Cristo no lo rechazó porque no quería reinar, sino porque no deseaba recibirlos de otras manos que las del Padre Celestial. El precio que Satanás pidió era inaceptable para Cristo, el Hijo de Dios. Y en cuanto a no permitir que las gentes le hicieran rey después de alimentar a los 5,000, en primer lugar, sus motivos eran indignos y su idea prematura. Pero en segundo lugar, vemos que Cristo sabía que era necesario que primero padeciera la muerte para después entrar en su gloria. El reino de Cristo no vendrá de este mundo, sino vendrá de Dios. Pero eso no quiere decir que no reinará sobre el mundo. Más de este interesante tema en la próxima clase. Hoy terminamos con el tema sobre las profecías no cumplidas. Esperamos que estos estudios arrojen luz para que usted tenga un mejor entendimiento del plan de Dios para su propia vida. Y escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.